Hablando Claro. Radio CCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con Pablo Guayasamín. Hijo del maestro Osvaldo Guayasamín, gestor cultural, durante muchos años presidente de la Fundación Guayasamín. Pablo Guayasamín. Pablo querido, bienvenido a Hablando Claro. Qué gusto que estés aquí. Gracias, Giovanni, por esta invitación, como tú sabes, a un llamado tuyo de la Casa de la Cultura. Estamos como Fundación Guayasamín aquí presentes no una vez, sino cuántas veces tú creas que es necesario dar nuestro mensaje, nuestro criterio, nuestra comunicación a todos los radio oyentes de esta emisora Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Un honor que nos haces con tu presencia aquí en los estudios. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se viste de gala con la presencia de importantes figuras de la cultura nacional, como es tu caso. Muchas gracias a ti. Pablo, el próximo 28 de abril se va a desarrollar un importante simposio en homenaje a los 30 años de la expedición en canoas del Amazonas al Caribe, en la que participaron importantes figuras de las ciencias y la cultura latinoamericana. Una de estas personas es el pintor de Iberoamérica, Osvaldo Guayasamín, tu padre, una de las principales figuras de la cultura latinoamericana y mundial. ¿Cuál fue la participación de Osvaldo en esta expedición? Giovanni, la participación de mi padre en esta expedición fue total. Primero, una de las personas que presenta este proyecto es Antonio Núñez Jiménez, uh-huh. Un gran amigo de mi padre, uno de los científicos y un luchador de la Revolución Cubana. Él fue capitán del Ejército Revolucionario y estuvo junto a Fidel Castro. Y al haber ya una amistad entre mi padre y el comandante Fidel Castro, inmediatamente a esa amistad se suma Antonio Núñez Jiménez. Y surge una amistad entrañable entre los dos. Antonio Núñez Jiménez, dentro de esas locuras, porque era un hombre medio loco y aventurero, entonces quiere demostrar que había una comunicación entre nuestros pueblos, América del Sur con todo lo que son las Antillas, y hace una propuesta a la UNESCO para que sea, con ocasión de los 500 años del descubrimiento de América, se haga un evento donde se demuestre que por los ríos, comenzando por el río Marañón o el río Amazonas, se podía llegar hasta las Antillas. Era una experiencia única y mi padre dio todo el apoyo a su amigo Antonio Núñez, se convocó a expedicionarios científicos de varios países de América Latina, 23 países aprobaron este proyecto, y lógicamente, ¿dónde nace el río Amazonas? Es en Ecuador. Y entonces la expedición arranca desde la ciudad de Quito. Llegan aquí los expedicionarios, la barcaza se construye en Misahuallí, por los indígenas, y hay tres barcas hechas, la Tuey, hay la Simón Bolívar, y que fueron trabajadas en árboles, con árboles ecuatorianos, por indígenas ecuatorianos. la construcción de estas barcazas estuvo vigilada permanentemente por Lenin Ortiz, que trabajaba en esa época para Fundación Guayasamín, un arqueólogo muy importante, y la Fundación dando todo su apoyo, no solamente moral, sino incluso económico, para esta construcción de estas barcazas. Y así es como, después de colocar una ofrenda floral en la Plaza Indoamericana, donde están todos los héroes indígenas de nuestra América, mi padre diseña la bandera que va a llevar esta expedición, y salen desde Misahuallí a esta gran aventura. Dura mucho tiempo y se van incorporando en el trayecto varios científicos y expedicionarios. Les coge unas empalizadas, hay movimientos terráqueos muy fuertes, diluvios que van, siguen las aguas del río Amazonas, luego después en un punto cogen aguas arriba para buscar el Orinoco, para de esa manera salir al Atlántico y luego enrumbarse hasta las Antillas. En este trayecto pierden dos embarcaciones y una sola es la que llega hasta República Dominicana, que es la embarcación Atoy. Junto a ello van camarógrafos, van sociólogos, van pintores, van estudiosos para determinar la conservación de la Amazonía. Son 30 años que se cumplen ahora de esta maravillosa expedición, científica expedición, y no podíamos nosotros quedarnos al margen de esta celebración. Además, cada evento que se ha hecho relacionado a este tema, Fundación Guayasamín, ya que fue un elemento clave en esta participación, sigue con ese mismo criterio de apoyar todo lo que sea memorable y científicamente probable sobre esta defensa de la Amazonía, esta circulación de nuestros pueblos, donde se demuestra la capacidad que tuvieron nuestros antepasados para esta comunicación permanente. Pablo, Osvaldo diseñó también la bandera que acompañó a esta expedición, el estandarte, el símbolo de la expedición. ¿Esta bandera dónde se encuentra? Esta bandera se encuentra en este momento en la Fundación Núñez Jiménez, en La Habana. En la ciudad de La Habana hay una fundación que está dirigida por Lilian, hija de Antonio Núñez, ya que su esposa y Antonio Núñez han fallecido ya, y su hija, igual que los hijos de Osvaldo Guayasamín en Ecuador, llevamos adelante la fundación, ella lleva adelante la Fundación Núñez Jiménez, y ahí están presentes muchísimos documentos, fotografías, estudios, investigaciones, y lógicamente la barcaza que sobrevivió a toda a esta expedición, que como te manifiesto se llama Atuey, uh-huh. Y está la bandera también en La Habana. El simposio comienza el día 28, viernes 28 de abril. Viernes 28 de abril, uh-huh. Con varias conferencias. Uh-huh. Para esto han sido invitados representantes de la Fundación Núñez Jiménez de La Habana. Igualmente vienen participantes de la expedición de Venezuela, de México, de Perú y lógicamente de Ecuador. No solamente a nivel de intelectuales o de investigadores, sino también de indígenas que participaron en la construcción de estas embarcaciones y que son de nuestro oriente ecuatoriano. Estupendo. Todo va a ocurrir, este encuentro académico va a ocurrir en la sala Maruja Monteverde de la Fundación Guayasamín el día viernes 28, todo el día. Viernes 28. Será desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Invitamos a las personas que quieran adherirse, que quieran recordar y que quieran tener en su mente estos hechos históricos. No podemos nosotros vivir sin esta historia o sin las historias de momentos importantes que marcan lo que es la unidad de nuestros pueblos de América Latina. Así es. Pablo, llegamos al momento en el que mi invitado nos sugiere escuchar alguna canción para que compartamos con nuestros oyentes. ¿Qué propones? La canción Pinta Pintor de Tania, esta cantante maravillosa de la ciudad de Guayaquil y ecuatoriana. Magnífico. Escuchemos Pinta Pintor, que nos recuerda al magnífico Osvaldo Guayasamín. Pinta, pinta, pinta. Pinta un cielo más claro que mi azul. llanto desde tu pueblo de valor. Risa para que ayudes a tu pueblo con su cruz. Mantendremos encendida en cada estrella una luz. Hablando Claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Atención, atención, muy pronto, Ecuador tendrá una radio cultural en FM. La Casa de la Cultura Ecuatoriana te trae la sorpresa. 100.9, la explosión cultural del siglo XXI. Cultura FM. Aliyami Kani. Todas las voces. Todos los sonidos. Todo un país. Radio Cultural en FM. 100.9. Muy pronto, muy pronto. Cultura FM. Nuestro poder en el dial. De regreso con Pablo Guayasamín. La Fundación Guayasamín es un pilar de la cultura ecuatoriana y siempre ha tenido alguna participación en los más importantes acontecimientos culturales del territorio e incluso latinoamericanos. Hoy tenemos un nuevo escenario porque existe un nuevo presidente electo. ¿Cuáles son las proyecciones de la Fundación Guayasamín con el nuevo gobierno, con el nuevo escenario que se presenta en el Ecuador? Primeramente, los miembros de la Fundación, como personas, hemos estado respaldando, colaborando, para que el triunfo del pueblo a través de Lenín Moreno se haga una realidad. Como institución, si bien mi padre ha sido, es y será un hombre progresista, un hombre de izquierda, pensó, y así rezan nuestros estatutos, que como institución no deberíamos tener actividades de tipo político. Pero sus miembros tienen pleno derecho, como ciudadanos del mundo, a poderse expresar. ¿Y esto por qué? Porque mañana viene una dictadura, y si son enemigos del pensamiento de Guayasamín, si son guerreristas, si son violadores de los derechos humanos y agreden la paz de los pueblos, podrían tranquilamente agredir a la institución. Y la Fundación Guayasamín está creada para que viva eternamente con este principio de lucha por los derechos humanos, por la paz de los pueblos, y donde entregamos un abrazo fuerte y solidario a los desposeídos de la tierra. Ese es nuestro pensamiento, esa es nuestra filosofía como seres humanos, y por eso hemos estado trabajando y ayudando directamente al triunfo de Lenín Moreno y su binomio, porque creemos que es la lucha de un pueblo, es los derechos que tenemos la gente humilde a podernos expresar y a tener un futuro mejor. Entonces, como te manifiesto, como personas hemos estado trabajando y seguiremos trabajando con este gobierno que representa el gobierno del pueblo. Como institución tenemos que mantenernos un poco al margen de hacer este tipo de trabajo político, porque no queremos que la Fundación Mañana, con el pretexto de que hemos incursionado en el campo de la política, quieran agredir. Y ese mensaje de paz, dada con formas y colores por el maestro Osvaldo Guayasamín, pueda ser agredido por gobiernos que no coinciden ideológicamente con el pensamiento de mi padre. Volviendo al tema inicial del programa, yo quiero recordarle a nuestros oyentes que ya pueden inscribirse para el simposio en homenaje a los 30 años de la expedición en canoas del Amazonas al Caribe. Recordarles que comienza el día 28, viernes 28, en la Fundación Guayasamín, bajo el abrigo del pensamiento del maestro Osvaldo Guayasamín. Allí tendrá lugar, pero el sábado y el domingo se trasladan a Misahuallí, precisamente, al sitio de donde partió la expedición ya por el río. Sí, va a ser un acto maravilloso, va a ser un acto que nos va a cambiar nuestra forma de ser, porque es rememorar lo que nuestros padres hicieron, lo que estos hombres maravillosos lograron hacer. Vamos a ir incluso después de develar una placa, después de tener varios eventos de tipo cultural en Misahuallí, donde se va a presentar un documental, donde se va a hacer un análisis de esa realidad. Iremos aguas abajo, no sé por cuántos kilómetros, para recordar ese momento histórico que nuestros familiares lograron hacer realidad. Creemos que es la manera como podemos nosotros decir aquí estamos presentes. Hemos aprendido de nuestros mayores y seguiremos defendiendo nuestras culturas, seguiremos defendiendo estos ejemplos que nos dejaron nuestros padres. Pablo, ¿con qué canción nos despedimos? Ay, como te dije al principio, en este intermedio hay muchas, pero creo que una canción que es el segundo himno nacional del Ecuador está creada en base a un cuadro que mi padre pintó, que se llama Origen. Uh-huh. Y la canción fue escrita por cuatro intelectuales de prestigio de nuestro país en una noche de bohemia. La música la puso el dúo Benítez y Valencia. Esto fue en el Quito antiguo, donde mi padre vivía, en la calle Venezuela y Galápagos, hace más de 40 años atrás, y la canción se llama Vasija de Barro. Escuchemos Vasija de Barro, interpretada por el dúo Benítez y Valencia. Creo que es maravilloso. Claro que sí. Pablo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Yo te agradezco a ti, Giovanni, porque me das la oportunidad de transmitir estos sentimientos que salen del alma y que son puros, que son transparentes. Como te digo, primero estamos trabajando intensamente por la cultura, igual como lo hace la institución que tú en este momento estás trabajando junto a esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y segundo, te agradezco porque nos das la oportunidad de ratificar cuál es nuestro pensamiento ideológico con relación al nuevo gobierno que viene, que es el gobierno del pueblo y que es el gobierno de Lenín Moreno. Los micrófonos de Hablando Claro siempre están abiertos, no solo para ti, sino también para toda tu familia, que son el legado de Osvaldo Guayasamín para Latinoamérica, además de su obra pictórica. Muchas gracias, Giovanni. Gracias a ti. Soy Giovanni Acevedo Ramos. Los espero en la próxima entrega de Hablando Claro. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados en el viento.